Carlos Martín, el titular de la finca. Carlos, bueno, siguen promulgando que la apertura de los hoteles de alojamiento. Buen día. Buen día. Gracias por venir. Sí, estamos en eso. Estamos tratando de pedir la entrevista con el doctor Lungui a ver qué pasa, porque ya se pasa de castaño oscuro. O sea, ya van dos amagues, digamos, a todos los empleados, se preparan para... no, el día antes, no sé qué. Que no, que nosotros no estamos de ayer. La novedad es que no estamos incluidos en turismo y que esto es para turismo. Nosotros se llama hotel alojamiento. No estamos en turismo, entonces nos dejan fuera. Y ahora van a intentar que el intendente... A ver cuál es el motivo. Claro, estamos dispuestos a cumplir el protocolo, o sea, dos formas en la habitación para que las llenen, constatar cuando salen con el DNI, viste, totalmente confidencial, porque no hay otra forma de trabajar con la pandemia, pero no sé cuál es el motivo, la verdad que no sé cuál es. Claro, porque muchas veces, bueno, los alojamientos son anónimos, vos no sabés quién es la persona. En este caso, sería una declaración jurada, y si es caso necesario, esa persona que da positivo... Digo que en el caso extremo de que hayan de positivo, llamamos a la pareja que estuvo con COVID, le salvamos la vida a ella y a la familia. O sea, está bueno, lo tenemos en carácter totalmente confidencial. Yo creo que nadie se pondría eso. Tema higiene y demás, el protocolo es el mismo que el hotel. Claro, lo mismo. Además, que tenemos 20 habitaciones, pretendemos alquilar 2 horas por día cada habitación, o sea, tenemos 24 horas para desinfectarle, limpiarle y sanearla totalmente. Y no sé cuál es el motivo, no. La verdad que... Y pueden reubicarse como alojamiento, como los hoteles, cabañas, para que los esenciales puedan alojarse también. Estamos viendo la posibilidad de pedir otra habilitación. O sea, no sabemos qué hacer, la verdad que estamos pidiendo consejo por todos lados. Otra es esa, pedir una habilitación diferente para por día. No sabemos qué hacer. Bueno, han venido con los trabajadores, con los empleados. Pero con los empleados de los otros albergues, de la morada y nosotros, la morada y la finca. ¿Cómo se hace mientras está cerrado? ¿Pudieron ingresar en la ayuda del gobierno? ¿Cómo mantener el trabajo de los chicos? Sí, pagan la mitad de los sueldos, se está pagando el gobierno, y nosotros tenemos que acarrear el resto, todos los gastos, gas, luz, todos los gastos que hizo. ¿Cuánto se aguanta esto? No sé, yo ya no podemos aguantar más. A sacarlo. Mi mujer está trabajando y todo, pero no, ya no aguantamos más. A sacarlo. Muchas gracias. Carlos Martín, el titular de la finca, que ha venido con sus trabajadores, con sus empleados, al igual que el titular de la morada también, con carteles, y no han traído ningún protocolo, no han traído ninguna carta, nada, sino quieren que los atienda el intendente, y que algo les diga, que alguna explicación les diga, y de última reorganizarse para poder tener trabajadores esenciales, ¿no? Exactamente, claro. Charlar ahí espontáneamente y ver, sí, qué surge de esta conversación. Es más, uno de los dueños vino hasta con el abogado. Vino. Ah, preparado. Con el abogado, sí. Bien. Sí. Bueno, sí, por ahí para tratar de alguna cuestión puntualmente legal, ya estar ¿no? asesorado ahí en el momento de la reunión. Bueno, Cherrito, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau.